en Costa Rica. Una vez más, el sistema de justicia costarricense queda en deuda con el pueblo Brorán de Térraba y con todos los pueblos originarios del país, al absolver a Juan Eduardo Varela, asesino confeso del líder indígena Jerry Rivera. Esta deuda alcanza límites inimaginables ante un asesinato de tal magnitud. Las pruebas son contundentes, los disparos fueron por la espalda y hay evidencias de desprecio, racismo y ensañamiento. Este asesinato ocurrió en un contexto de recuperaciones de tierra-territorio y durante el segundo día de asedio contra el pueblo Brorán de Térraba. Además, Juan Eduardo Varela ha confesado el asesinato en múltiples ocasiones, una de ellas en agosto del 2022, frente a la Mesa Técnica Interinstitucional para los Pueblos Indígenas. Dichas confesiones son contradictorias y evidencian todas las mentiras sostenidas por Varela. En la sala legislativa han hablado mucho del caso de Jerry Rivera. Okay. Han hablado mucho del caso de Jerry Rivera. Yo no sé si ustedes saben, yo fui el que lo maté. Yo quiero que ustedes se den cuenta por qué lo maté. Pero les voy a enseñar. Pese a todo lo anterior, el Tribunal Penal de Buenos Aires, integrado por Alexander Chavarría, Richard Mena y José Pablo Matarrita, considera que existen dudas sobre cómo sucedieron los hechos del 24 de febrero del 2020. Por eso, Juan Eduardo Varela fue absuelto de homicidio y de las amenazas de muerte contra Melissa Garbanzo y es sentenciado apenas a 2 años de prisión por portación ilegal de armas. Sin embargo, el tribunal le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo de 3 años, lo que comúnmente se conoce como casa por cárcel. El daño de un homicidio es irreparable. Y la familia Rivera y el pueblo Brorán han enfrentado una constante revictimización y un doloroso proceso judicial. Esto ha ocurrido en medio de múltiples amenazas y violencia en su contra, mientras que la ocupación ilegal de su territorio persiste a la vista y paciencia del Estado. A pesar de ello, el Tribunal Penal de Buenos Aires también consideró que no existe relación alguna entre el contexto amplio de las recuperaciones de tierra-territorios y el asesinato de Jerry Rivera. De esta manera, este tribunal descontextualizó el asesinato y lo presentó como una riña entre dos sujetos. Lo más doloroso es lo esperado que resultó esta sentencia. Más de 13 años de recuperaciones de tierra-territorio han demostrado que el Poder Judicial opta por mantener la impunidad, aumentando el riesgo y las amenazas contra la integridad física y la vida de las personas de los pueblos originarios. Recientemente denunciamos el cierre de la causa penal que investigaba el asesinato de otro líder indígena, Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak, Bribri de Salitre. Hoy, desde Voces Nuestras, denunciamos la sentencia vergonzosa que otorga impunidad en el caso del asesinato de Jerry Rivera y contra el pueblo Brorán. En este caso específico, solo la intervención de poderes económicos y políticos puede explicar una sentencia absolutoria que consagra el racismo, la injusticia y la impunidad en los territorios indígenas y en el país entero. Este mensaje de impunidad se dirige especialmente a los pueblos originarios, pero también afecta a todas las personas y organizaciones que defienden la tierra y el territorio. Las violencias se intensificarán y frente a ello no hay institución que pueda proteger nuestros derechos humanos más básicos ni garantizar el acceso a la justicia. Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur y desde Voces Nuestras, nos solidarizamos con Doña Digna Rivera, con su familia y con el pueblo Brorán de Térraba. Condenamos la impunidad y la violencia que el Estado costarricense mantiene contra los pueblos originarios. Justicia para Jerry Rivera. Justicia para Sergio Rojas. Justicia para los pueblos originarios de Costa Rica.